pasado tanto tiempo desde que te conocí. Y eso que solo fue un beso, de esos que son tan intensos. Wow. Y a pesar desde la última vez que te vi, no supe más de ti. Pero en el destino es escrito que eres para mí. Dime dónde estás para buscarte. Yo jamás voy a lastimarte. Te lo prometo que estaré para amarte. Si lo mereces tú. Dime dónde estás para buscarte. Yo jamás voy a lastimarte. Te lo prometo que estaré para amarte. Si lo mereces tú. Tú me miras, yo te miro y disfrutamos el momento. Para que sea eterno. Y lo escribamos en un cuento de amor. Por Facebook fue la primera vez que te vi. Ahí comenzamos una plática sincera. Es ahí donde comenzó todo. Y que ahora llevo un mes de relación. Wow. Yo te prometo que te vengas conmigo. En mi casa será un nido de amor. Donde juramos un amor sincero. Para toda la vida y lo que quiero. La vida yo lo quiero. Siempre estaré para amarte. Dime dónde estás para buscarte. Yo jamás voy a lastimarte. Te lo prometo que estaré para amarte. Si lo mereces tú. Dime dónde estás para buscarte. Yo jamás voy a lastimarte. Te lo prometo que estaré para amarte. Si lo mereces tú. Sin detener el tiempo, seguro nena que esto es lo que siento por dentro. Yo lo quiero demostrar, hacerte saber lo que siento por ti. Sin importar nada de nada, no importa lo que digan. En mi mente estás, siempre estarás ahí, mi amor. Y no dejaré de quererte. Voy a lastimarte. Te lo prometo que estaré para amarte. Si lo mereces tú. Dime dónde estás para buscarte. Yo jamás voy a lastimarte. Te lo prometo que estaré para amarte. Si lo mereces.